Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos pistear a todos los niños, empezando por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con bigote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Me robaron mi mochila, me robaron mi cámara. Me robaron mi cámara. Como que trae el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. Ya llegó su Mario Bros. ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, tu rancho, para que me diga, soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones, bien agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección, si sigues ahí. Esto es Cállate. Ay, ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos aquí a Cállate Podcast, su programa mensual favorito. Mensual, si ustedes quieren también. Menstrual. Porque somos inclusivos aquí. No, pero es que ahorita ya todo lo que es la onda femenina, ya con esta onda de la Barbie. Yo cuando me hablaban de la Barbie, yo pensaba que me hablaban de la Barbie Juárez. ¿No te acuerdas que es una boxeadora, güey? Que decían la Barbie Juárez. Ah, no. ¿Sabes qué pensé yo? Que era no había un delincuente que se llamaba la Barbie. Ah, neta. Sí, ¿no? A ver, súbete ahí el volumen poquito, creo que. Me voy a subir el volumen poquito. Súbete el volumen ahí. Buenas ay, noches. Ay. ¿Cómo están, queridos compañeros? Les damos la más cordial de las bienvenidas. Hi, Rafa. Hi, Manolo. vienes muy entusiasmado con lo de la Barbie, ¿verdad? Como sí, que sí, eso. Ese es el tema que traes, ¿no? Spoiler alert. Spoiler alert, porque spoiler Manolo alert. Viene incluso, no están ustedes aquí para ver. No, sí es cierto, porque estamos Te faltó mi ovni de Barbie. Ah, te faltó, exactamente. Te faltó como tu... Ya te escuchas otra vez. Ya no me escucho, ¿verdad? A ver, ahí sí, ¿no? Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí. Ah, ahí sí me escucho. Sí, te faltó venir de Rosita, algo. Y... Debería haber venido de Rosita para festejar a... Sí. Aló. Bueno, ahí está. Ahorita hablamos de Barbie, amigo. Tú tranquilo, o sea... Ok. Acuérdate que aquí... Lo prometido es deuda. Sí, y... Mientras me lo cumplas. Y bueno, pues saludemos a la gente que nos escucha en vivo. Hay gente. Ah, cabrón. ¿Y eso? Hay gente. Se enteraron. Corrió la voz. Se corrió la voz, yo creo. No sé... Gente que todavía nos tiene en sus corazones. Vamos a saludar a Nadia Danilia. Nadia, nuestra mecenas, ¿no? Sí, que pone una carita así como sorprendida. Así. Oh my God. Saludamos también a Luis Alonso. Luis Alonso, okay. ¿Cómo estás, Luis Alonso? Y adivina quién está en el chat el día de hoy. ¿Quién está en el chat el día de hoy? Ya así vamos a adivinar. Tonatiuh. No. El controlador. No, ahora no está controlador. Saludos a controlador. Que por cierto. Ya ves que en la intro, pues, él sale ahí, ¿no? Es uno de los locutores más importantes. ¿Lo deberías de quitar ya? Yo digo que sí, ¿no? Como o que lo pip, le pongas pip, pip, vamos a ver qué censurarlo. O poner así... No, pues saludos a controlador, ¿no? Sí. No, está uno de los fans más... Fans de closet, más afamados. Pues ya, y además más... longevos ya de este programa, que es nuestro amigo Saya Cállate. ¿Cómo estás, amigo Saya? Saludos a Saya, donde a Saya. Así es. Que dice Oli. Oli. Oli. Y dice, se escucha bien, pero no se escucha tona. Ah, caray, que no se está escuchando Tona. A lo mejor algo, hay un botón por ahí. Es que no me dejan venir. Mi esposa me pega porque, pues porque ya trabajo, ya soy un hombre maduro y ya no puedo venir. Bueno, ahorita arreglamos el cable de Tonatiuh para que lo escuchen. Hola Rafa, hola. Y bueno, ¿cómo has estado, amigo? ¿Cómo te bien, amigo, pues todo? Aquí disfrutando de pues sí, un jueves más. Muchos jueves. Sí, de esta rica cena que estás aquí patrocinando, una rica Vicky Chamoy. Ah, sí, saludamos a la gente que está en el video, que algún día video. Vamos a ver esos videos. A lo mejor se van a mandar al espacio. Sí, algún día esto va a estar en YouTube. Déjame, ¿sabes qué? Que se ve este espejo que está aquí, atrás de mí. Ajá. Y se ve el reflejo del foco. Y entonces tuviste todo mucho tiempo, güey, en lo que yo llegué, güey. Sí, ya sé. Es que, ¿sabes qué? Que estaba, como está al revés. No, aquí. Que es, no sé. Y ahora el micrófono lo tengo que mover para acá. Y que no se escuche otra vez. Y que el cable se... Y la computadora la tienes que mover hacia la a tu derecha. Ahí está. Todo es improvisado en este programa. Hay pintas cosas. Ahí. Ya, ahí. Sí, me oigo. Sí, me oigo. Bueno, oye, ¿Qué onda? ¿Qué onda con Elon Musk? ¿Qué onda con X? Oye, ¿qué onda? O sea, a ver, yo entiendo que ya este programa se hace muy de vez en cuando. A ver, como que... A ver, me escucho ahí. Como que ya se escucha muy, muy de vez en cuando, ¿no? Ajá. Pues porque tenemos múltiples ocupaciones. El señor Manolo aquí tragándose su sushi. Pues es un arquitecto muy renombrado. Él tiene muchos edificios que diseñar y muchos planos que dibujar. Yeah. Pero pues oye, o sea, desde la última vez que transmitimos, pasó que surgió una nueva red social. Ah, neta. Ajá. Esa red social que se llama Threads. Threads. ¿Ya te metiste a Threads? No. Híjole, güey. Ni siquiera sacaste la foto. A ver, es que no. Ni siquiera sacaste nuestra cuenta de Cállate. Deja de mover tu micrófono. Es que no. O recorre la mezcladora. Es que no sé. No. Porque vas a estar incómodo. Vas a estar moviendo el micrófono durante todo el programa. A ver. Tengo que mover esto. Sea huevo. Sí. Ay, bienvenidos a un episodio del viejo Cállate. Y a ti te voy a poner así porque se ve el refrigerador de fondo bien gacho. Te voy a poner así como con sí, una... Sí, en estos videos no sabía un refrigerador de fondo, no eran nuestros programas, güey. Ahí te voy a poner con un ángulo así de acá, para que te veas. Manolo no está chuequito, lo que pasa es que la cámara que se inclinó. Bueno, el punto es, entonces surgió una nueva red social que es Threads. De la noche a la mañana se volvió la red social más popular. Y luego como de la noche a la mañana... Ya no. Se fue al diablo. Como que se metió la gente a ver qué onda. Ajá, exacto. Y se salió. Y luego resulta que Twitter ya no existe, güey. Porque no, ahora es... Ya no. Ahora es X. Ahora es... X. O sea, cuando llega un X, suena X. X. X. Oye, sí, antes era... Sí. X. Y ahora suena X. X. Pero debe sonar así súper chingón, ¿no? Si lo pone con una notificación de... Con la voz de Elon Musk. Ah, sí, claro. ¿Qué más, güey? Pues sí, güey. Y fíjate, todo eso pasó nada más del último episodio ahora. Me quedé pensando, güey, porque el nombre X o X no es como así que digas tú, se rompió la cabeza el señor Elon Musk. Pero es SpaceX. Que es como su palabra favorita, ¿no? Ajá, su letra X favorita. O sea, decir X. Pero me quedé pensando que a lo mejor el güey llegó un día muy enojado ya cuando pasó lo de Threads, que se pensó... Se emberrinchó. Ajá, se pensó que Threads iba a llegar a desbancar a Twitter. Y llegó un día muy enojado Elon Musk a la oficina, porque se ve que es bien chambeadorcillo, ¿va? Chambeador, pero como es el jefe, ajá, llega y... Tóxico. Si llega enojado... A ver, ¿tú qué? Te ve con el café. Ajá. O sea, tú apenas... Ya tienes... Es más, ni siquiera has dormido porque eres el programador senior. Exacto. De Twitter. Ajá. Y bueno, de X. De X. Y entonces, de repente te estás sirviendo un café, güey, porque ya son las 6 de la mañana y se le ocurre a Elon Musk llegar a esa hora, güey. Uh-huh. Tú te vas a tomar tu cafecito. Sí. Y llega y te ve, güey, de frente. Y, ¿qué estás haciendo? ¿No estás trabajando? A la chingada. Ajá. Te ve, a ver. Era el único cabrón que mantenía vivo todavía Twitter, güey, ese güey. Sí, se ve que es como... Ajá, como que, exactamente. Entonces, como que ese día llegó, yo creo, de malas y dijo, yo quiero cambiar nombre de esta página. Yo quiero cambiar nombre de página, cabrones. No es, es sueco. No, es sudafricano, pero hablan igual, ¿no? Ah, güey, yo creo que sí. Entonces llegó y... cambiar. Yo querer cambiar nombre de red social. ¿Cómo le ponemos ahora, señor? Querer llamar que se llame muy sudafricano, que se llame X. No. Dijo, ponle ya, me vale verga. No podemos ponerle, señor. Me así, vale señor. Verga. No le podemos poner así, señor. Bueno, X ya, lo que X. sea. Y de ahí surgió. Y ya. Dijeron, X. Oh. Es un chistín que traía y yo. Y aparte se ahorró toda la mercadotecnia, güey. Claro. Se ahorró juntar a un chingo de creativos para ver cómo le ponen a su nueva red social, güey. Ajá. Sí. Ya, ese güey se lo puso solito. Entonces, bueno, ya estamos allí en X. No estamos en Threads. Tú eres el señor de las redes sociales, güey. No estamos ni en TikTok, güey. Bueno, ok, estoy. Porque ya, güey, ya no mames. Otra red social más, güey. Otra más que administrar. Y con tantos millones de fans a los que tenemos que responderles. Me llegan chingo de notificaciones, güey, no sé qué hacer. Eso tener 5 o 6 celulares a la vez. Sí, está bien difícil. Sí, está bien difícil. Bien difícil, sí. Bueno, pues ahí está lo de las redes sociales. Ah, pues que se me quedó. Es que mira, ahora el micrófono está pisando la tecla control. Y entonces están pasando todo tipo de cosas raras. ¿Qué más, amigo? A ver, Yo voy a tomar una fotito a tu. A tu arreglo. Entonces el señor Rafa está incómodo, o sea. Hoy me siento incómodo, Tuvo 2 horas para poner el micrófono en un buen lugar. Sí. Oye. Oigo. Bueno, pues empecemos con la información si quieres. ¿Te parece? Me parece. Mira, vamos a empezar con historias muy tristes, güey. ¿Por qué? ¿Por qué lo triste, güey? Bueno, no es triste, es celebrar la vida de las personas. Sí, los mexicanos nos burlamos de la muerte. Exactamente. No sé si se acuerdan de un señor que se llamaba Porfirio Muñoz Ledo, que fue un político... Muy importante de los... Pues más de los 90s. Finales de los 80s, principios de los 90s. Sí, ¿no? Y desde antes, ¿no? Porque fue diputado, fue creador del PRD. A ver... Aquí posando para la selfie. Ajá, ¿qué del más? Señor. Fue candidato, ¿no? Aquí a gobernador en Guanajuato. Ah, sí, pues es que es guanajuateño. Y bueno, pues el señor todavía fue diputado de la 4T, güey. Sí, alcanzó. O sea, fue presidente. Pues de los como medio fundadores de la 4T. Ajá, ándale, sí. Pero pues terminó peleado con el López Obrador. Ah, sí. Sí, terminaron peleándose. Y bueno, se murió a los 89 años el señor Porfirio Muñoz Ledo. Que, pues, o sea, pues duró bastante, güey. Todavía en activo, ¿no? Pues sí, la verdad, güey. Digo, yo no me veo a los 85 años, no sé, siendo diputado. Bueno, ya no digamos diputado, siguiendo haciendo todavía esto, güey. No sé si vamos a seguir siendo... no puse aquí la pantalla. Pero es que como diputados, güey, como políticos, ¿de qué te estresas, güey? Ganas bien, tienes pues sí. Todos los gastos pagados. Sí. Todo el mundo te conoce, te quieren a huevo, aunque no te quieran mucho. Sí, sí, ya, sí. Wey, pues, llevas una vida cómoda, güey. Pues sí, supongo. Te alcanza para tratarte en el mejor hospital del país, güey. Irte a Houston a curarte si tienes algún problema de salud. Así es, digo, es buena chamba, ¿no? Buena chamba la de político. ¿Estamos hablando de político o de podcaster? Sí, pues de podcaster. Obviamente, pues nosotros vivimos de esto. Claro. Evidentemente. Y a ver, déjame ver. ¿Se murió alguien más, güey, eh? Sidney O'Connor. Sidney O'Connor. Sinet O'Connor. Sinet Nesners con honor Connor. Corner. Ella. Bueno, artista muy famosa de los 90. Sí, se murió esta cantante. Ella era Ay, ¿de dónde era ella? Tú. Irlanda. Era irlandesa. Y fue muy famosa en los 90s. Y mira, vamos a poner este. Sinéad O'Connor. Fue muy famosa. Tenía una voz muy bonita. Ella era bonita. Pero la verdad, güey, es que fue un one hit wonder, güey. Ajá, sí. O sea, ella tuvo realmente una canción. Esa. Que es esta, de Nothing Compares to You. Todos lo conocen, supongo. Bueno, no sé si todos, pero... Pues los chavorrucos sí. Ah, bueno, que sí, le gustaba música en inglés. Y pues los hijos de los chavorrucos tal vez, ¿verdad? Que todavía ahí... No, hijo, te voy a poner... Eso sí es música. Eso sí eran buenas rolas, iras. Iras. Pues sí, pues se murió todita, güey, ¿eh? Que según van a abrir una investigación, ¿no? El Parlamento Irlandés, una madre así. ¿Ah, sí? Sí, porque después es sospechosa su muerte. Ah, mira, es que estamos viendo aquí la imagen de cuando rompe aquella imagen donde rompe una foto del Papa Juan Pablo II. ¿Sí te acuerdas de eso? No te acuerdas. Muchos dicen que ahí se terminó su carrera, o sea que ahí... Ok, sí, gracias. Mi internet hoy anda, pero con todo. Estaba en una presentación, creo que de Saturday Night Live. Y es que también era de estas que les gustaba así como protestar y hacer ¿cómo se llama, güey? Era como de izquierda. Era medio, era como medio chaira, güey. Entonces, está haciendo esa presentación y de repente saca la foto del Papa, Juan Pablo II, y la rompe. Ahí en el programa. Ahí ante el público. Y en televisión abierta. Entonces, mucha gente la criticó por eso. Supuestamente fue para denunciar los abusos sexuales de la iglesia. Y parece que ella misma había sido víctima de abuso. Bueno, es que en Irlanda son católicos. Irlanda es un país católico. Y pues la verdad es que en sus últimos años, según sé. Digo, la última vez que la vi, pues que hablé con ella. ¿Cómo andas, mi Sinéad? ¿La última vez que tuviste contacto con ella? Sí. Andaba acá muy... Pues, o sea, le gustaba... Pues, chupe y... Pues, ya sabes, güey. Agarró el mal camino. Sí, no el camino de Dios. Exactamente. Entonces, bueno, se nos murió Sinéad O'Connor. Cantante icónica de los 90s. Y yo digo, por una canción, ¿eh? Porque, pues sí. Algún fan de Closet de ahí, que es de mi casa, nos dijo que este podcast es un podcast católico. Ajá. Chairo. Sí, sin duda. Claro. ¿Panista? Ah, claro, por supuesto. Eso sí. Y de derecha. Sí, pues esa es la definición de este podcast. Me parece bastante. Que lo deberíamos de cambiar nuestra definición de podcast. Bueno, pues ahí está, nos despedimos de Sinéad O'Connor. Gracias, gracias, muy bonito. ¿Qué más? ¿Ya son los únicos que se murieron en todo el mundo? Ya son todos los que fueron los únicos que se murieron, güey. Ok. ¿Tú te moriste? No. Yo tampoco, güey. Entonces, pues no. Seguimos aquí. Hablando de música, güey, traigo una nota. Hoy andamos muy... random. Muy random y muy muy mal en notas, porque no, como que no pasó mucho, güey. ¿No pasó mucho en un mes? Bueno, sí pasó algo. Vamos a comentar mejor esto, porque no sé si viste que otra vez el asunto de los ovnis otra vez se volvió tema. Pero ya se va hasta el nivel del Congreso de Estados Unidos. Sí, o sea, exactamente. Lo que pasa es que hay una investigación por parte del Congreso en Estados Unidos. A ver, vamos a ponerle aquí ovnis. Bueno, UFOs, ¿verdad? Porque es en inglés, ¿verdad? UFO. Lo que viene siendo UFO. Porque si pones OVNI, te va a salir Jaime Maussan. Exacto. Es que si pongo OVNI y algo Congreso, de moda, o algo de moda, me va a salir así como el Baester Gordillo. Nuestra marciana favorita. Así es. Actualmente está. A ver, ¿sí me escucho? ¿Qué te escuchas, güey? Hay una investigación por parte del Congreso y andan viendo si de verdad hay ovnis o no. Andan viendo. Andan viendo que sí. Andan, o sea, andan en eso. Que sí, pues, dicen que no, que sí, que no, hay. Pues mira, es que como que sí, pero pues como que no. Exacto. Y entonces, en estos días, creo que ayer, dio su... ¿Comparecencia? Compareció exactamente un piloto, creo que retirado de la... O sea, alguien que es bien... Según él. O sea, que va en un avión que va a 3,000 kilómetros por hora, güey, y le parece ver un objeto no identificado. Exactamente, No, sí, fácil, güey, obviamente, güey. Bueno, este señor dice que él sí ya vio ovnis. O sea, sí ya. Que sí. Sí, es algo tajante. Sí, él los vio, pero luego le preguntan. Señor, Mr. Piloto. Mr. Capitán. ¿Puede usted asegurar que vio ovnis? Yes. No puedo decir porque estar en investigación y ser de sí, alto. Es top secret. Top secret. Pero sí vi unos ahí. Pero... Entonces, le preguntaron que si había visto extraterrestres. Obviamente que sí, güey. Y dijo que sí hay. Que hay unos que están muertitos y que los están investigando, güey. O sea, están muertos y los están investigando. Sí, güey. Bien. No, están haciendo experimentos con sus cuerpos. Ok. Con sus ¿Si es un cuerpo o cómo se llamará el cuerpo de un extraterrestre? O sea, la figura, la presencia de un extraterrestre, ¿es un cuerpo? ¿Es un ente? ¿Es un plasma? Es una... ¿O es...? X, una armadura. Es X, güey. Es que ya todo es X, güey. X. Entonces otra vez anda todo el asunto de que sí existen los ovnis. Incluso Jaime Maussan hasta puso así en inglés. Jaime Maussan ahorita está así de... Güey, se los dije. Yo se los dije. Hasta puso Welcome to Earth. O sea, bienvenidos a la Tierra, así en inglés y todo. Igual con tu ERT. Tu ERT y todo. De traductor de Google. Sí. Impresión de pantalla de Google Traduction. Entonces, pues bueno, hay que creerle a ese señor, hay que creerle. Él dice que sí hay ovnis. No, sí. Que sí. El gobierno no quiere decir y lo ha mantenido en secreto durante muchos años. Tú eres el presidente... Tú eres el presidente de la ONU, güey. En tus manos, güey, juntas a todas las 10 potencias más grandes del mundo, güey. Porque ya... Incluido sí, México, supongo. Sí, sí. Descubrieron que ya... Que sí es cierto, güey. Okay. Que sí es cierto hay ovnis, güey. Ya pasó... En la pirámide de Chichen Itza se incrustó un ovni, güey. Ok. Se estrelló ahí. Se estrelló ahí, güey. Ajá. ¿Qué haces, güey? ¿Lo niegas? O sea, dices... No, es que lo que pasa es que es un fenómeno, pues una tormenta muy fuerte. Sí, un huracán. Un huracán que atrajo ciertos tipos de metales que se estrellaron ahí. Sí, ¿Lo niegas o de plano sí lo admites, güey? Rompe las cosas, güey. No me escucho. Ay, deben de ver a nuestro amigo Rafa aquí tratando de arreglar su micrófono en vivo. Qué chingados, güey. Es que no me escucho, güey. Siento que no me escucho. Pues cambia el bendito clavele, güey. Vamos a un corte musical y cambia el clavele. No, hay que terminar de hablar de los. ¿Y me escucha? Aparte está incómodo el güey. O sea, está incómodo porque su computadora está invadida por la patita de un micrófono. Bueno, ya. Sí. O lo niegas, güey. Ya. O sea, lo confirmas y dices, humanidad. Efectivamente, hay vida. Ya nos cayó la voladora. Hay vida en una luna de Júpiter. Ajá. Mira, güey. ¿Qué harías, güey? Yo sí lo informaría al público en general. Para que se suelte toda la histeria colectiva. ¿No? Yo primero. Para ver arder el mundo, güey. Nada más. Imprimiré un chingo de playeras, güey. Mandaré imprimir un chingo de playeras de Bienvenidos a la Tierra, güey, como negocio. Y inmediatamente haría la declaración, güey. Oye, muy bien. Y tendría ahí luego ya la venta de Amazon, güey. Sí. Ya, lista tu... La playera oficial. De todas tallas, todas las de tallas. De mi cara diciendo, Welcome to Earth. Welcome to Earth. Así, Manolo. Welcome to Earth. Welcome to Earth. Sí, pero... Digo, es buena idea, pero mira, güey, la verdad es que sí. A mí se me hace todo esto una jalada. Ya digo, hablando ya... ¿En serio? Ya en serio. Ajá. Si los ovnis ya hubieran llegado, si los extraterrestres ya hubieran llegado, güey, yo creo que ya no estaríamos aquí, güey. Ya, lo más seguro es que ya no estaríamos aquí, no estarías tú comiéndote tu sushito, yo no me estaría tomando mi cervecita, güey. Ya estaríamos o cavando en una mina de, pues, no sé. O sea, llegarían a colonizarnos. Sí, no, pues obvio, güey. O ya estaríamos en un laboratorio como ratitas, güey, así con inyectándonos cosas o con cables en el cerebro. Investigándonos. Y además, qué casualidad, güey, que los extraterrestres llegaron a Estados Unidos, güey. ¿Cómo se llama el monte ese de las caras de los presidentes? Que siempre, Rushmore. Que siempre se aparecen ahí también los ovnis. Ah, sí, ahí también aparecen. Ajá. A ver, vamos a ver. UFO Rushmore. Estoy buscando aquí en el Google. Mira, sí es cierto, güey. Te estás diciendo... No, sí es cierto. Y ahí se ve una cara de los de... Es que hay unos presidentes, ¿no? Ajá. Y se ve que ya cambiaron una por una cara los de... Los padres de la patria, ¿no? Una madre sí. Ajá. Lo cambiaron por una cara de ovni, de extraterrestre, perdón. No, sí, ahí se ve. Bueno, pues así es el asunto. Cuídense de los ovnis. Si ve uno, pues... Oye, había una nube aquí por este rumbo. Había una nube. ¿Viste la película esta de... ¿cómo se llama? Del... Se me lo fue. Que es un negro. Ay, sí, sí me interesa. Chinga, se me fue. La de Comando Controlador, güey. Me acabo de ver, güey. Mira, estás bien abuelito, güey. Me voy a acordar al rato. Pero bueno. Ahí el caso es que en las nubes, así como de forma como de mojón, ahí es donde están guardados los aliens. Que nos comenten nuestro espérame, público. Espérame. Nubes con forma de mojón. Ese es el resumen de esa película, güey. Es muy buena película, pero no me acuerdo cómo se llama. Nope. ¿Así se llama la película Nubes con forma de mojón? ¿O se llama Nope. ¿Así se llaman las nubes? No. Ahí se llama la película Nope. ¿Y qué pasa con esas nubes? A ver, otra vez. Ahí se guardan los aliens. Necesitas verla, güey. Es muy buena película. ¿No se les ocurrió una forma de nube más... un poquito más, no sé, discreta, güey? Así tienen todas las formas... Todas las nubes que tienen como forma de mojoncito. Ajá. Allí es donde se escondían los aliens. O sea, imagínate los aliens diciendo... ¿Cómo la nube de forma de... ¿Cómo estaría bueno que nos escondiéramos? ¿Qué tal una nube con forma de pito? De pito parado. En forma de león. En forma de osito. En forma de osito cariños. No sean pendejos, que sean en forma de mojón. Qué buena idea. Sorsic. Así llaman. Ábrenos, manden su mensaje y le ponemos nombre de alguien. El Sorsic. Sorsic. El Space. Y pues ¿cómo ya. Ese sería tu nombre de alien, güey? ¿Eh? El Sorsic. Nubes con forma de mojo, güey. No mames. ¿En serio hay una película que se trata de eso? No, bueno, pero se parecen, güey. Bueno, ok. No sé si sea ya momento de ir a un corte musical porque... Sí, porque luego se alargan mucho los cortes. Ok. ¿Cómo que escuchamos, güey? Porque no, ya ni sé, güey. Algo entre rock con un poco de cumbia metal. Ah, cabrón. Con tropiezos de jazz. Ay, güey. No mames, güey. No, pues entonces mejor escuchamos... Escuchamos. Ah, bueno, ahí te va esta. Creo que tiene todos los elementos que tú dijiste. La band se llama CSS. CSS. Ajá. Con una tal Karen Jones. Ajá. Y la canción se llama Coco Crazy. Coco Crazy. Coco Crazy, güey. Entonces, pues, vamos y pues ya regresamos aquí al Cállate Podcast. No se vayan, amigos. Cállate. De podcast. Si no te gusta, pues chúpanos las bolas. Chúpanos las bolas. Bolas, bolas, bolas. Chúpanos las bolas. Estamos de regreso aquí. Sí. Miller. Ay, no le puse stop. Ay. Ay. Ay. Ay. ¿Vas a hacer un comercial? ¿Qué te parece esta cerveza, güey? Me parece buenísima. O sea, a mí se me hace bastante buena. Está buena, no, sí, está rica. Está rica. Está rica. Estaba viendo la otra vez un documental sobre. ¿Cómo se llama? Sobre cómo las... que del oso, del viejo oso pardo en la montaña estadounidense. No. También vi uno. Es hermoso, hermoso. No, de cómo las cervezas mexicanas tomaron por sorpresa a los gringos. El mercado gringo. Ah, ok. Te voy a cambiar ya el ángulo aquí. A ver, para que ay, qué bien te ves ahora. Ya, como que ya te veías chiquito. Actualmente la Corona, me parece. No. La Corona. La Corona era como la. La clara. Era la tradicional cerveza mexicana en Estados Unidos. Pero después vino una super estrategia. Un boom. De Grupo Modelo. Pues es que en realidad es Constellation Brand. Sí, luego ya los compró esa marca. Ajá. Que creo que son europeos, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego empezaron a introducir la Modelo Especial. Ajá, sí. Y actualmente la Modelo Especial es la cerveza más vendida en Estados Unidos. Ah, vale. Más que la Miller. Creo que la Miller es bastante buena. Ajá. Entonces, bueno, pues es nuestra cerveza mexicana, aunque ya no es mexicana, pero bueno. Patrocínate algo, modelo especial. Oigan, Constellation Brands, por sí. Aquí un patrocinio, hombre. O sea, aunque sean las cheves una vez al mes. Ya con eso, ¿no? Un six. Un six. Mucho. ¿Qué? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Es un six nomás. Bueno, una charolita, un 24. Ya. Para que quede, mira, 12, un 12. Pues, reparten todo el mes, güey. Está bien. Está bien. ¿Qué les cuesta, hombre? ¿Qué les cuesta, hombre? ¿Qué les cuesta? Nunca nos han patrocinado nada, nadie. Nadie nos. Ustedes pueden ser los primeros. La verdad. La neta. Así es. Oye, a ver. Ahí te van unas ahí te va esta nota, mira, güey. Unas opciones. Pero es que para esta necesitamos. Es que necesitamos cortinilla. A ver, ahí va. Necesitamos cortinilla. No la tengo. Cortinilla. Cortinilla. Cortinilla. Cortinilla. No la cortinilla. Tengo. Cortinilla. ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? Ah, no, no la tengo, chivo. No la tenemos hoy. No la tenemos a chingo a su madre. Bueno. Son noticias aquí del pueblo, pues. Esta es la cortinilla del pueblo. Mejor así está bien, güey. No te preocupes. No, sí, ¿cómo se llamaba esa? Entre sierras y montañas. No, pero se llama Tierra de mis amores, ¿no? Chucho Elisa Raras. Es mi imaginación o mi internet está de la fregada. A ver. What the fuck? Aquí, mira, mientras los voy a entretener, platicándoles una parte de mi vida. No, ya, ahí. No, ya no nos platiques nada. ¡Ejo! ¡Ah! ¡Qué bonito! El terruño. ¿No? Pues resulta que hubo un evento, amigo, o sea, de super moda, güey. O sea, glam. Super glam, super glam full. Ajá. Resulta que, o sea, una gente bien, bien curiosa, güey. A ver, yo no sé si tú sabías esto, güey. Hay un mercado, güey, que se llama Mercado Hidalgo, güey, aquí. No sé, ¿lo conoces, güey? ¿Alguna vez has ido? Pues he pasado, güey. O sea, he pasado con mi chofer porque a veces pues le digo, ¿no? O sea, Pepe, acércate ahí y pues cómprate unos, pues no sé, algo aquí del pueblo, o sea, algo tradicional. No, y por ¿no? fuera se ve súper francés, se pero ve yo no sabía. French, o sea, súper French. Adentro, ¿sabes qué? Hay gente. Cutie. Hay gente que vende frutas, verduras y ropitas. O sea, no es un mall. O sea, bueno, no, es como sí, un mall, ¿no? Es como un mall, pero de los de antes, o sea, ¿cómo dirían en Francia? O sea, en Francia le dirían... no sé, ¿cómo sigue en francés? Le mercadé. Le mercadé. Sí. Bueno, mira, vamos a poner este audio a ver si se escucha un poco, güey, mira. Moda Guanajuato Capital. Ahí está, mira. Y sin duda, los mercados son un gran escenario para promover el consumo local, sumando marcas, artesanías y todo el emprendimiento en Guanajuato en unión con BJX Moda, la indumentaria y accesorios de la comunidad de diseñadores. Y así pues, disfrutemos del talento guanajuatense y de su espectacular Mercado Hidalgo. Comenzamos. Güey. Mira. Sí. Ready them again. Yes. ¿Cómo está la gente este día en Guanajuato? Mercado Hidalgo. ¡No! ¡Mercado Hidalgo! ¿Por qué nos invitaron a nosotros, güey, ahí? Habían estado ahí, güey, en vivo. Ahí nosotros ser los, ¿cómo se llama? Los anfitriones. Ajá. El hostess. ¿Cómo se llaman? Los, pues sí, los animadores. De MC. Ah, de, sí. Maestro de ceremonias, güey. Sí. Rick Music y Bajío Moda está en el área. ¡Oh, sí! ¡Super Gio! Buenas tardes a toda la gente de Guanajuato. ¡Tú! Rick Music. Los invitamos pasar, los invitamos al show. Porfa, ya en sonido, ha llegado ya Lírica, ya el sistema, ha llegado ya para toda la gente, ha llegado ya, allá presente tomando Babilonia. Porfa, ya en sonido, bueno, ha llegado ya Lírica, ya el sistema. Se escucha bien, ¿eh? Sí, sí, se escucha bien. Este, esto fue un... ¿Quiénes son, sabes? No, no tengo idea. Es una pasarela que hicieron ahí en el adentro del mercado, el mercado Hidalgo. Entonces estamos viendo aquí unas muchachas con unos sombreros muy... muy acá, muy fru. Sí. Bienvenidos, bienvenidas a pasar a la pasarela, a disfrutar de este evento. Oh, sí, así. Ha de ser alguien del 473, ¿no? Atento. No sé, güey, no sé. No, no son de Guanajuato, porque si fueran de Guanajuato dirían, ¿qué pasó, perro? Estamos viendo aquí una muchacha con un sombrero de charro, con una muy bonita, muy guapa. Vienen bajando las escaleras, vienen del segundo piso, pero pues pobres vienen así como cuidándose de no irse de... Sí, de no pisar una molleja de pollo. Exacto. Güey, el Mercado Hidalgo es una de las zonas más sucias, güey, del... Sí, huele feo, ¿no? Ahí en esa zona, atrás de las escaleras, justamente están todas las carnicerías, güey. Ajá. Y huele, pues, a carnicería, güey. Sí. Y luego hasta exactamente abajo de la escalera están los baños. Esos pinches baños siempre han estado culerísimos, güey. Históricamente, güey. Es que los mercados aparte huelen feo, o sea... A mí me gustan los mercados, güey. O sea, los das como investigación social, güey. O sea, es que a veces la gente que ves ahí es tan curiosa, güey. O sea... O sea, es gente buena persona, güey. O sea, es gente de buen corazón. O sea, es que a mí me dice Lupita que ella va al mercado y a mí me gusta imaginármelo. Ah, aquí es donde Lupita viene todos los días. Estás confundiendo con la patita. La patita. Va al mercado con su rebozo bolita, güey. Ah, perdón, me equivoqué, güey. O sea, a lo mejor es que traemos esa música, güey, del pueblo que era la patita, güey, que va al mercado con su rebozo bolita. Entonces lo traemos, güey, en la sangre, güey. Sí, es cierto, güey. Pues los diseños están medios, en mi opinión, son puras mujeres. Están medios pinchurrientos. Las modelos están... ¿Qué querías, güey? Que fuera Chanel, Burberry, sí, Prada... Valenciaga. Que viniera esta... Versace, Carolina Herrera. Que viniera las Kardashian. Ajá, que estuvieran ahí a modelar. Imagínate las Kardashian modelando en el Mercado Hidalgo, güey. Así, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es esto, güey? O sea, que las estacionaran abajo de abajo en la parada del camión del mercado, güey. Que siempre huele a madres, güey. Sí, que huele bien gacho, güey. O sea, sí que te estacionara ahí la limusina, güey. Sí. Que ahí fuera la alfombra roja, güey. En esa subidita, güey. Imagínate. Bueno. Sí, estaría chido, güey. Cosas de nuestro rancho. Bueno, aquí estamos viendo unas fotos. Estamos viendo aquí una modelo muy guapa entre las verduras. Ahí entre ¿cómo se llama? Tunas. Entre las tortas y las carnitas. Ajá, Luego aquí están unas bien guapas ahí. Afuera. ¿Dónde es esto, güey? ¿Eso es aquí? Hay unas tortas muy, muy famosas ahí que se llaman los Hermanos Guerrero. Aquí hay retortas, tortas. Sí, no sé. Están buenas. Aquí estamos viendo toda la gente bonita posando. Carnitas Patlán, ahí es el origen de Carnitas Patlán, es ahí. ¿Ah, sí? Carnitas Patlán, Carnitas Sam, ahí en el mercado, güey. Ah. Bueno, pues ahí está. Entonces, para que no digan que Guanajuato es un pueblo ahí... Tomás. De terregoso, donde no pasa nada. No, señores, aquí hay moda, hay arte. Inauguraba el Mercado Hidalgo por don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz vino a inaugurarlo, chingada madre. Pues ahí está. ¿Qué te parece la nota, amigo? Muy bien, amigo. Perfecto. Que no, me extraña que estés buscando notas de moda en Guanajuato, güey. Pero bien, güey. Gracias, amigo. Pues ahí está, vengan a Guanajuato. Y ya. Hablando de moda, güey. Ahí te va, güey, una vez, porque quiero desahogarlo, güey. Quiero sacar esto de mi ronco pecho. Híjole, ahí vas. No lo puedes. I'm a baby girl. Híjole, güey, no puedes, I'm ¿verdad? I'm a baby girl. It's fantastic. No puedes, ¿verdad? Pues, cedí. Yo quiero decir que me llevaron a ver Barbie, güey. Sí. Pero bueno, era, ya tenía como un mes de presión. O sea, de así de... Voy a ir a ver Barbie. Tenemos que ir a ver Barbie. Ya va a salir Barbie. De hecho, o sea, hay una versión muy buena, güey, en la película, que la remasterizaron. Y sale al final de la película. Muy buena, O sea, la misma versión, pero remasterizada. ¿De esta canción? Sí, de esa canción. Estaba leyendo... Porque... A veces no ponemos mucha atención en lo que dicen las canciones, pero esta canción habla de desvísteme y úsame como tu muñeca, o sea, es así como de, pues así no es como muy, es un poco machista la canción, güey. No es tan feminista. Ajá. Bueno, pues resulta que es una película que está hecha totalmente como... Totalmente el 91.99%. Lo contaste. Feminista. Ah, entonces sí es profeminista. Súper. Okay. Súper. Tiene ahí. Si le metes más. Yo iba como en el sentido de. Sí, va a estar medio ocurrido. Pero en veces me puse el chip de analista de película de cine. Independiente. De cine de arte. Y entonces le fui buscando ahí los giros de la película. Y tiene un montón de críticas, güey, a la, como la cultura de esa época de las Barbies, güey. Que fue, o sea, cuando surgió la Barbie y empezaron a hacer todas las Barbies incluyentes. Ajá. Y la creación del Ken. Y Ken, ¿para qué era qué? La figura del Ken. ¿De Ken? Ken. De Ken. Ah. ¿De Ken? ¿Ken? De Kenchon. Qué chistoso. Sí, ajá. Y pues en alrededor de eso se desarrolla toda la película, güey. Ah, wow. Vayan, o sea, compañeros de género. A ver. ¿Qué? Compañeros de género masculino. Yo pensé que con compañeros. Esposos. No, los compañeros van a estar felices. Pero, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Vayan con la mente abierta. Cómprase una cubetota de palomitas, caramelo con... Así que todo lo que se te antoje en ese momento que digas, me voy a entretener comiendo, güey. Ah, ok, ajá. Porque sí tiene algunos toques graciosos, pero en realidad sí tiene mucha crítica social, güey. Mucha crítica de género, güey. ¿De qué género? De género. Y pues, bueno, o sea... Podremos decir que es una película más lado de la crítica que como que la parte anecdótica de la figura de la Barbie, güey. Entonces, digamos que es como un pretexto para... Súper. Hacer un discurso medio feminista. ¿Algo así es lo que estoy entendiendo? Pues es que hay momentos como que le dan giros que no lo quieren hacer tan cargado la parte feminista. Pero sí es, pues, sí claro. Termina siendo. Pero es obvio, güey. O sea, yo creo que ya desde el puro hecho de que salga una película de Barbie, yo creo que ya te imaginas que va de ese lado, güey. Sí, bueno, supongo. Y más en esta época, güey, porque a lo mejor hace 20 años se trataba una historia de la muñeca y lo que era ella, güey, ¿no? O sea, la belleza de la muñeca y algo como más... No, a ver, pero la Barbie siempre ha sido independiente, güey. Tiene todas las profesiones, ha sido justamente doctora, es eso, güey. Eso es parte de la película. Ajá, pues ahí está, güey. Entonces, no, o sea, no es la Barbie. La Barbie en origen no era así, güey. La Barbie, lleve su Barbie, lleve la Barbie. Lleve la Barbie. Oye, ya dinos la verdad, güey. ¿Te fuiste disfrazado de Barbie? ¿Ibas con tu pantaloncito rosa? Iba con mi playerita rosa. Ajá, pegadita, así que Sí, con cuellito. Ajá. Cuellito y moñito aquí en el cuello. Muy bien. Pues tienes que ir con tu ovni. ¿Tienes que ir Barbie con tu ovni? O de Ken. Ajá. Entonces, pues, lo que tú quieras, güey. ¿De Ken? De Ken, pero tú sabes. Ajá. ¿De Ken? ¿Tú sabes quién es el novio de la Barbie? Pues Ken, ¿no? No, güey. ¿No es Ken? A huevo que no, güey. Eso es examen. Es examen de esposa, güey. Ah, ¿en serio? ¿Sabes quién es el novio de la Barbie? No. Es Max Steel, güey. No mames, güey, Max Steel. Max Steel. El Kenny. ¿No? Nomás anda ahí de... Y ahí en la película lo... Ya... El mito, ¿lo batean o qué? El mito se despeja, güey. O sea, ya acabas de dar uno de los spoilers de esta película. El mayor spoiler que puedo dar. no manches, está muy, muy mal, amigo, muy mal. Digo, ¿para qué? Porque si vas tal, con altas expectativas de la película, güey, no vayas a decepcionar. Uy, uy, uy, yo pensé mejor que ahí iban busca a la manera de como que vas al baño y te metes a ver Oppenheimer. Pero sí, andabas como muy emocionado, güey. Di la verdad, güey. ¿Sí te ibas emocionado o ibas a la fuerza? O las dos. No, pero es que yo creo que tanto que se habló de la película, ya como que pues vamos a verla, ¿no? Y pues sí, es una película pop, o sea, en el sentido del cine, pues como si fuera un, lo intentando hacer como si fuera una película de churro, termina siendo una película como bien ambientada, bien animada, con series como cosas que nada más podían pasar en el mundo de Barbie. Ajá. Y pues, o sea, te encantó, pues, güey, ya no, di la verdad. No, la verdad no me gustó, o sea, fue una, es, una película, es una película normal. O sea, ¿te gustó no para, o no te gustó, pues, güey? No, para ser una de las películas más taquilleras del año, güey. A ver, es que me estás confundiendo, o sea, no, yo voy a ir porque... Te van a obligar a ir. Yo tengo muchas ganas de ir a ver Barbie, güey. Yo también no fui porque me estaban presionando. Es la película más... Yo la esperaba ver masculina alguna vez, güey, en la... Yo no entiendo por qué causó... ¿Por qué está causando tanto furor, güey? De verdad, Barbie es tan famosa. O sea, sé que es muy famosa. Es una muñeca... Yo creo que todas las niñas han jugado con Barbies, pero tanto, tanto como para... Para ser tan grande. Pues es que es el icono femenino, güey, más grande. ¿En serio? Del mundo, güey. Entonces todas las niñas, todas las mujeres están de... ¡Ay, vamos a verla! Todas las mamás, güey, todas nuestras mamás, por lo menos sí aspiraron a que les comprara una Barbie, güey. Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Es que aparte era medio aspiracionista tener una Barbie, güey. Bueno, aquí no gusta lo aspiracionista. Fifí. Pero sí era ese, es el sentido, güey. Ah, ok. O sea, el tener una... Muñeca Barbie ya era una muñeca cara, güey, en vez de contar una... Sí, porque eran caras. Ah, bueno, porque estaban las Barbies pobres, ¿no? O sea, había unas Barbies pobres, güey, pues es la verdad. Déjame ver, se llamaban... ¿Cómo se llamaban, güey? Aquí se llamaban... Las Bratz, no. Había unas copias de las Barbies. Las... Como Stephanie's o una madre así, ¿no? Sí, ándale, sí, exacto, las... exacto. Bueno, no sé, no lo encuentro, pero... Pero bueno, el punto es... Las Patties. Las Patties, ándale. Las Patties. Haz de cuenta que está bien, señoras, señoritas, les gusta mucho Barbie. Qué bueno, vayan a verlo. Pero, ¿por qué esa...? ¿Por qué nos obligan? ¿Por qué tenemos que ir nosotros? A mí no me gusta... Yo nunca jugué con Barbies, no por una cuestión de que sea yo macho, güey. Porque tú te quedas a jugar con tus Barbies. No, güey, no. Para mí no significa nada la Barbie, güey. ¿Por qué tenemos que ir? Sí, sí, sí. Es que para nosotros era... El equivalente era como un J. Joe, ¿no? Sí, o He-Man. O He-Man, ándale. Llévenos a ver He-Man cuando salga. O los, si los usaban, no sé, los Caballeros del Zodiaco. Una figura de acción, güey. Sí, ¿qué es eso, un carrito, wey? Hot Wheels. Ajá. ¿No? O sea, en vez de una Barbie, ¿no? Sí, ¿qué es eso de Barbies, güey? No, pero no, sí, no. Es medio aspiracionista, pues, el tema. Uh-huh. Y también tiene que ver, pues, o sea, y le hacen una crítica también a eso, güey. Bueno, entonces a nuestro amigo Manolo le encantó. Ah, mira qué bonito, si buscas Barbie en ¿cómo se llama? En Google te salen unas estrellitas así. Ay, qué hermoso. Oye, güey, hablando de Barbies, no hay nadie, no se ha comentado nadie algo. Uy, no, todos. ¿Sabes qué siento que pasó? Atascaron el servidor, güey, de tantos mensajes que estaban llegando. Háblale a Elon. Ahorita le hablamos a Elon. Oye, Elon, ¿qué onda, güey? O sea, X, ¿no? estaba viendo cuánto recaudó. Y aparte te pone todo rosita si buscas Barbie en Google. Acá. Hasta ahorita llevan... 370 millones, ¿no? 495 millones. Güey. Con un presupuesto de 145 millones. O sea, ya le sacaron el triple. Y sí le ganó a Oppenheimer, ¿no? Que también tuvo una buena recaudación de taquilla. Pero ya que pasa el furor, pues va a ser Oppenheimer la... Oppenheimer lleva 231 millones de dólares. O sea, la mitad. Menos de la mitad de la de Barbie. Pues es que es... Bueno, es... ¿Quién es más consumista en el mundo, güey? ¿El hombre o la mujer? Ah, bueno. Bueno. Ahí se ve, güey. Ahí se ve. O sea, no es que seamos nosotros sexistas o machistas, güey. Pero pues, es que señoras... Pero sí, ¿verdad? es que sí tiene que ver, güey. O sea, la película salió para eso, güey. Les encanta gastar. La película salió con el sentido consumista, güey. Que la directora lo quiere hacer como en un asunto feminista. En realidad es un asunto consumista, güey. ¿Qué cosas? Bueno. Es capitalista, güey. Eso es fifí. Entonces, ¿podemos decir que esta fue la sección de recomendaciones? Si quieres, güey, de una vez. Arráncate. Oye, empecé a ver Evangelion. ¡Híjole, no! Si no la recomendé, al contrario, güey. Hasta me echaste carrilla, güey. La vi. No. Vi el digamos que la parte 1. O sea, toda la temporada, los 26 episodios. No mames, ¿lo viste todos? Sí. No es cierto, güey. Y empezamos a ver la que sigue, que es como una peliculita cortita. Sí, hay una película, yo ya no la vi, güey, no mames. Pero es que son, ya, o sea, bajé el orden en que hay que verlo. Y vi los 26. Pero es que a mí sí me gustaba. Había una serie de aquella época también, de como de los 93, 94, que se llama Robotech. Ajá. Y yo era fan de esa serie. Ajá. Y pues me recordó bastante, pues, esa serie. Ajá. Y no, pues sí está rara, güey. Pues es que está muy rara, ¿no? O sea, hay unas cosas que son como normales en cuanto a la parte como sexosa de los animes y eso. Ajá. Pero hay otras que ya están viajadas. Sobre todo la parte final de esta como temporada. Sí, o sea, es que los últimos dos capítulos son nada más un viajezote ahí. Sí, es un todo, viajezote, güey. Eso sí los adelanté. Todo desesperante, gacho, depresivo. Bueno. O sea, que entonces sí te gustó. Sí, y se clavaron mi familia, güey. También se. O sea, lo viste con tus niños y todo. Sí. Al grado de que no la vamos a ver. Pero. No puedo creerlo. Sí, güey. El chiste es que no la vieran. Es que no puedes decir no la veas. Cuando dices no la veas es cuando más vas y... Claro. Te digo, güey. Es una cosa psicótica horrible, güey. Pero la viste, güey. Pues sí, la vi nada más. Y la terminaste de ver, güey. La terminé de ver porque dije, no me voy a quedar medias. Pero entonces nada más te quedaste en la primera parte. Ah, sí, no, o sea, viste ya las... los 26 capítulos de la serie original, pero ya no vi lo demás. Porque sé que hay como dos películas. Hay no dos películas más. Y hay una otra temporada de también otros 20 y tantos episodios. ¿Y los vas a ver? Pues en una chance sí. No, mano. Es que a mí se me gustaban ese tipo de caricaturas, güey. O sea, a mí también, pero es que esta sí está media, la quisieron sí hacer acá súper profunda, güey, no sé qué. Ah, no. No, no, no, me chocó, güey, me chocó. Es más, yo empecé, ya había empezado a ver Robotech. Ya lo tenía ahí y vi como los primeros 10 episodios. Y ya ahí me quedé porque ya después me daba flojera verlas. Pero ya me dan ganas de volver a retomar. Pues allá tú. Esa afición otaku. Bueno, pues está bien. Oye, ¿sabes cuál vi? La de El Señor de los Anillos, la serie. Los Anillos del Poder. Ajá. ¿Qué tal? Sí me gustó. Yo no me he animado a verla, güey. O sea, si ahí la tengo como en mi lista. Ajá. Pero no, digo. No, sí está buena. Está en Amazon. Prime, en Prime, ¿no? Ajá. Y esta ocurre... Esta los hechos de la serie ocurren miles de años antes de las películas. Sí, sí, cuando apenas estaba las broncas de los anillos. Ajá, de hecho aquí es donde se forjan. Se forjan. Los anillos. Sí, que cada especie tenía su resguardo, un anillo, ¿no? No sé bien, no, no, o sea, porque los anillos los hacen unos elfos. Y básicamente es como la protagonista es una elfa. Ajá. Ay, ¿cómo se llama? Galadriel. Una elfa de verdad. Una elfa, como que una elfa de verdad. Es una elfa real. Una elfa que anda aquí en el mundo. Sí, hombre. O sea, es una actriz que es elfa. Pues. Es una elfa, de verdad. Sí, exactamente. Una extranjera allá de la Tierra Media. Del Falandia. Ajá. Ella es una elfa, pero es muy bonita, muy, muy linda gracia. Ella. Pero es perrucha, güey. Es perrucha, es perra, la Galadriel. Galadriel. Galadriel. O sea, no se llama Gabriel. Ni Galadriel. Galadriel. No, Galadriel. Galadriel. Galadriel. Nada que ver con el arcángel Gabriel. No, ni el arcángel Galadriel. Galadriel. Entonces Galadriel anda muy enojada porque... Pues están sus días. Sauron le... A veces comentarios de aquí no, güey. No, güey. No. Tú sabes, güey. No sé. Vivimos en un matriarcado, güey. No sé nada de eso, güey. Entonces, Sauron anda como empezando a hacer sus pininos, güey. Ahí anda ahí. Y le mata al hermano, a Galadriel. En su Galadriel está. O sea, ella quiere venganza, güey. Güey. Y persigue a Sauron por años y por años. Toda la tierra media. Ajá. Está lentona. Hay unas cosas que dices. ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué? Porque obviamente ya estamos en la época de la corrección política al 100%, ¿no? Sí, sí, sí. Ya todo tiene que ser inclusivo, ya todo tiene que ser... Tiene que salir un negro, un chino, un latino, ajá, un elfo, sí, un enano. Bueno, pues resulta, por ejemplo, los enanos, salen ahí los enanos, y... Uno de los personajes principales es el príncipe de los enanos. El príncipe de los enanos. Ajá. Ok. Su esposa es una enana, pero negra, güey, obviamente. A huevo. Luego salen unos, ¿cómo se llaman? Los que son como chaparritos, no enanos, pero los que... ¿Como los troles? No. Los que son, los hobbits. Ajá, unos hobbits. Salen unos hobbits, negros también. Hay hobbits negros, hay enanos negros. ¿Hay elfos negros? Hay un elfo negro. No, eso no puede pasar, güey. ¿Hay un elfo negro? ¿Pero cómo le da luz, güey? ¿Eh? ¿Cómo ilumina su luz de elfo, güey? Es que lo ilumina hacia adentro. Ah, ok. Sí. Pero ya llegan a un punto en que dices, güey, no mames. O sea, sale ¿No hay un elfo mexicano? ¿O un hobbit como latino? No, fíjate que no, güey. Oye, ¿por qué los latinos no nos incluyen? ¿Por qué no hay un elfo o un hobbit como asiático, güey? ¿O si hay? No hay. ¿Por qué no, güey? No, todos son güeritos así bonitos. Nada más hay un elfo negro, güey. O un elfo sueco, güey. Elfo sueco sí hay. ¿Pero cómo sabes, güey? Porque se luego se ve, güey. Y además hablan así. Pero, ya, o sea, ve, güey, llegan a un... Hay una isla, no me acuerdo ahorita cómo se llama, güey, y me quería aprender los nombres de todo, güey. Incluso estuve leyendo sobre la historia de... Pinche, güey, clavado. Es que, güey, de pronto... Ya, dicen, vas a terminar, pero no la vean. Es que de pronto dicen cosas que si no sabes qué es, dices, güey, ¿de qué están hablando? Entonces, pues a veces me voy a Wikipedia y ya, ¿no? Pues que, por ejemplo, los anillos están hechos de un metal que se llama mitril, creo. Ah, pues es que así lo explican en El Señor de los Anillos, güey. Las películas, güey. Yo vi hace mucho el Señor. No, yo no sabía, güey. No me acordaba. Entonces, ese metal lo... Forjaron. Lo sacaron de las minas de estos... No sé qué. No sé. Y luego... Bueno, no importa. Es no que importa. Sí soy medio fan del Señor de los Anillos. Ok. Las he visto muchas veces, güey. Pero bueno, el caso es que hay una isla y en esa isla está gobernada por una regenta, le dicen la regenta. Que es como la princesa de esa isla. Ajá. Adivina. Es negra. Chinga. Es negra. Y dices tú, ok, bueno, está bien, es negra, qué bueno. Qué chingón, los negros ya rigen esta isla. Pero entonces resulta que al papá de la princesa, o sea, al rey, lo tienen encerrado en un castillo porque tuvo relaciones con los elfos, ¿no? O sea, no tuvo relaciones sexuales, sino que se tenía relaciones políticas. Ajá, exacto. Entonces, alianzas. Entonces, los habitantes de esa isla no querían hablarle a los elfos y lo encierran. ¿Y los de esa isla son de? ¿Qué es especial? Ellos son humanos. Son humanos. Entonces, ya por fin la señora esta va a la torre a visitar a su padre. Recordemos, la princesa es negra, güey. Y llega con el padre y el padre es... Es un sueco. Es Santa Claus, güey. Dices, no mames, o sea... Entonces tiene que ser su mamá, tiene que ser negra. No sé, güey. No sé cómo el señor es así, el señor más blanco que te imagines, barbón, así. Y la hija negra, güey. Entonces, pues yo creo que le hicieron de chivo los tamales al rey o qué. O su mamá es negra, güey. O el papá tenía un descendiente, o sea, un antecesor. ¿Un ascendente? Una ascendencia de alguna isla. De África. No, no es África, güey, porque es otra tierra, es otro mundo, güey. Sí, tienes razón. Ay, bueno. Está chida, ¿no? Sí, vela, sí, vela. Sí, aparecen, la recomiendas. Por ejemplo, se ve ahí el origen de un personaje de que ya luego sale en las. Gollum. No, Gollum no sale. Aquí no sale Gollum. Pero sale uno de los personajes icónicos de las películas. Aquí se ve su origen. No te voy a decir porque no te lo quiero. Gandalf. No te puedo decir. Que duró tantos años, güey. No te puedo decir, güey. Bueno. ¿Tiene que ser un elfo o un hechicero? No te puedo decir, güey. Ay, güey. No puedo decir. Entonces, Saurón. Saurón sí es. Sí, pero güey, es que ese es inmortal. Sí. Pues está buena, véanla. Okay. Está chido. Muy bien, amigo. Y ya esa es mi recomendación. Ok. Los Anillos del Poder. Y ya, a ver si. Uy, no mames, güey. No, ¿qué, güey? No, nos inundan con comentarios nuestros. Y ya, tú, ya. ¿Qué? Tenías una sección, güey, algo original de Cállate Podcast, güey. Es que ya, creo que ya es muy tarde, güey. Pues suéltalo, güey, de todas maneras. Ya no le va. Ya yo, no. Soy el que, yo soy el que mueve, el que tengo que manejar hacia mi casa, güey. Es que ya no la va a escuchar nadie, güey. La va a escuchar en el podcast, güey. Bueno. Entonces, ¿cuáles fueron las recomendaciones? Yo, la de los Anillos del Poder. Y tú, Barbie. Qué gay, cabrón. No, luego se me ocurrió decir. Cuando estaban aquí diciéndome: sí, vamos a ver Barbie. No sé qué. No, no quiero. ¿Por qué no quieres? Porque no soy homosexual. No. Eso no tiene nada que ver. Homofóbico, ya no eres mi papá. Ya no me hables, bueno. Te echaste un round. No, sí, güey. Terminó en pleito. Es que las generaciones. Todavía las adolescentes son medio de cristal, pero así como. Tolerantes. Pero ya las. Entienden, estás ruco. Sí. Eres de la otra época. Sí. Eres casi boomer. Ajá. Entonces está bien. Está bien. Y les tocó todavía un poquito, así no tan crítico el asunto. Pero ya la chiquita. Sí, ya que son de generación. Esa ya es generación de cristal, pero de cristal cortado, güey. Ya no puedes decir nada. No. De todo eres racista, de todo eres homofóbico, de todo eres machista. No, güey, no. Aguas, cabrón. Sí, aguas, güey. Aguas, güey. Pero bueno. Vean El Señor de los Anillos con muchos personajes negros para que sientan la inclusión. Entonces, sí, digo mi nota. Sí, güey, venga. Tiene que salir, güey. Ay, güey. Échala, güey. Bueno, ahí va. Esta se llama. Esta es una producción original de Cállate Podcast. Razones para. No tiene nada que ver con nada, güey. Aparte, no tiene. Esto nos hubiera podido servir, a lo mejor. Estábamos más jóvenes. ¿En qué época, güey? En la época en la que. ¿En nuestra etapa de qué? Época prepaternal. ¿Prepaternal? Ah, que nosotros fuéramos padres. Antes de ser padres. A los 24, 25. Entonces, si usted está así, más o menos, en esa época, está joven todavía. Está joven. Escuche estas razones para no embarazarse. Sobre todo las mujeres, que es a las que les gusta embarazarse más seguido, ¿no? Es a las que generalmente les gusta más el asunto. Yo sé que les gusta mucho que los bebés y que son bien lindos y ándale. No tanto, güey. Ándale, gordo. Vamos a tener un bebé. Yo tengo una en casa que es antibebés, güey. Ah, sí. Mi primogénita es. O sea, ¿para qué? Es de no. ¿Para qué? Ajá. ¿Eso para qué? Mejor 20 gatos. ¿Mejor 20 en gatos? 20 gatos. 20 gatos. 20 gatos o 15 perros. Ajá. O un pajarito, un cotorro. Sí. Esos bebés, ¿qué? ¿Esas cosas qué? Sí. ¿Qué? Okay. Le voy a malcriar. No sirven para nada. Sí, estamos de acuerdo, pero. Luego a muchas mujeres sí les da como el asunto maternal. Ajá, ok. El instinto. El instinto. La parte primitiva que hemos hablado, que hablamos en aquel episodio de Teoría Cavernícolas. Exactamente. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, los genes te llaman. ¿No? Sí, sí, la. Pero hay que pensárselo. O sea, no se lo tomen tan a la ligera. Tiene sus desventajas embarazarse. Ahí te van algunas razones por las que no deberían embarazarse. A ver, chicas, señoras, pongan atención. Chiques, no se embaracen. Primera razón, güey, por la que no deberías embarazarte. Punto número uno. Ajá. Todos van a saber pues que hiciste el delicioso, güey. Pues que te echaste un palito, güey. Sí, o sea, la verdad, güey. No, porque sí, generalmente uno no tratas de no meterte en esas cosas. ¿A qué edad supusiste? Ajá. Supusimos que tus papás tenían relaciones. Como que dijiste, ¡ah, no mames! Ajá. ¿A poco? Cuando nosotros nos vamos al jardín, mis jefes están. No, porque cuando escuchamos, mira, que yo tuve papás que corren así de repente, que llegamos y se escucha como que corren de una puerta a la otra. No, porque mira, yo tuve tres hermanos y yo somos cuatro. Entonces mis papás lo hicieron cuatro veces nada más. Y se conservaron. Y ya. Nada más lo que les dio Dios. Es lo que Dios les mandó, güey. Nada más para procrearse. Así es. Para pues, preservar el apellido. Sí, pero sí, o sea, si tú ya ves a una amiga, ¿no? A una comadre o a la vecina embarazada, luego lo dices, ya está, ya le puso. Bien recio. Y dejó que se los... Todos. No, está feo, güey. Está feo. Es una razón, güey. ¿De qué año es esa nota, güey? No sé. Es como de 1980 y qué. No, es reciente. Es más, investigué algunas de estas razones son reales, güey. Mira, puede ser alérgica al embarazo. Hay mujeres que les da alergia al embarazo, güey. Hay gente que sus bebés les hacen daño. ¿Es? Hay gente. ¿Ves? Entonces, es como esas personas que no, que sí, no sé. Pero estamos hablando del 2023, donde tú puedes vivir con tu pareja, güey, evidentemente ni modo que estés todas las noches rezando un rosario, güey. No, pero... Sus hijas que son adolescentes, güey, ni modo que digan, no, mis papás están aquí en la casa viendo solamente Netflix. No, pero a ver, no son razones por las que deberías pensar que tus papás no tuvieron sexo. Son razones para las que tú no debes embarazarte. Tú, o sea, esto es para los adolescentes, para que ellos no tengan bebés, güey. O sea... ¿No o no? No, ya me hiciste que me confundiera, güey. Es que no sé por qué te clavaste en el asunto de los papás, güey. Nadie quiere pensar si sus papás... ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron, güey? No, gracias, no. No quiero saber, güey. No sé si tú quieras, pero... ¿Febrero de qué año? Ay, hijo de la chingada. 79, güey. Náuseas matutinas. ¿Ah? Es feo las náuseas matutinas. A las mujeres les empiezan a vomitar y esas cosas. Se siente feo, güey. No todas, pero sí. Luego que ya te comiste tu huevito, que tus chilaquilitos y... Ahí vas a desperdiciar. Náuseas matutinas. Esa es una segunda razón para no embarazarse. Sí. Mira, te salen manchas en el cuerpo y en la cara. Sí. O sea, a las mujeres le salen manchas. Ah, a las mujeres. Yo, pues, a mí. También a uno, pues. Manchas en el cuerpo. Del estrés, yo creo. Luego a tu mujer que le salen manchas. Luego le salen que las varices. No, güey. Que las estrías. Entonces, ¿Para qué se embarazan? Tan bonitas que están, tan así, con su piel así. Lisita, bonita. Número 4. Les da dolor de espalda constantemente, güey. Pues sí, güey, están cargando a un bebé, güey. Andan cargando ahí un... Como extraterrestre, kilos, ¿no? En la panza. 3 kilos más el líquido amniótico. Amnióticos. Como 10 kilos, más o menos, adicionales. Ajá. Entonces duele, también duele. Ajá. Les da inflamación y gases. Qué penoso, güey. Es penoso. Inflamación de estómago, pues sí, posiblemente sí. Ajá. Y luego ahí andan pedorreándose. Tus órganos están ahí. Todo se aprieta. Acomodándose. Todo se aprieta porque pues tienes ahí. Te aprieta la panza, te aprieta la vejiga, ahí andan yendo al baño cada rato. Sí, por sí. Las mujeres son ¿Hay algo que nos quieras platicar, güey? No. ¿Estás embarazado ahorita en ese momento? Mira, güey, te voy a decir. Ay, cabrón. Mira, te voy a decir. Número 5. Ni siquiera sé de dónde salió esto, güey, pero mira, te voy a decir, esto lo tengo desde abril y probablemente desde antes. Bueno, Los gastos también es muy caro, güey. El kilo de niño sale caro. El kilo de niño. Sí. El kilo de pañales, güey, más bien. Y de niño también, güey, porque hay que ir que... hay que ir que con el pediatra. Oye, no, yo no lo veo asociado, güey. Mientras más kilos, más gastos. Claro. Mientras más kilos pesa un niño, más gastos. Pues así es. Sí, cierto, y desde wey. Chiquitos, porque tienes que ir que al ginecólogo cada mes. A ver cómo está. Que el... Que... Los niños no van al ginecólogo, pero la mamá sí, güey. No, sí, sí. Bueno... Sí, sí va el niño con la mamá, pues porque el niño va adentro de la mamá. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ajá. Y que... Pero luego también cuando crecen siguen siendo kilos, güey. Sí, no, sí. Y siguen, son gastos, güey, hasta, como, hasta que salen de la universidad, güey. No, y a veces hasta hasta que tienen como 30 y... Saludos, controlador. Cinco. Saludos al controlador. Mira, dice otra razón, güey. El gremlin que llevas dentro te puede patear los intestinos. Ah, eso sí, güey. O sea, imagínate, porque ya ves que ya... Ay, está dando pataditas y de repente... ¡Pum! ¡Toma, güey! Sí, que son... Pues, al intestino grueso. Cabezazos, güey. Manotazos, o sea, para todo mundo decimos que es pataditas. ¡Ay, qué bonito! O sea, no te embaraces porque tu bebé te patea. ¿Puedes quedar embarazada estando ya embarazada, güey? No, es cierto. Eso dice aquí, güey. Se llaman gemelos fraternales y son resultados de un embarazo disigótico. Ah, cabrón. Que se da cuando dos o más óvulos son liberados y fecundados por espermatozoides diferentes. Cada uno de los bebés tiene su propio saco amniótico y suele tener su propia placenta. Pero ¿a poco crecen así como de diferentes meses? No, eso no es posible. Pues aquí dice, güey. Ah, güey, ¿qué es tu fuente, güey? No me acuerdo dónde saqué esta mamada, güey. Eldeforma.com. Sus piecitos, güey. Ay, sus piecitos están bonitos. Déjenme poner una foto aquí de piecitos de bebé. A ver. Piecitos. Piecitos de bebé. ¿Por qué llegaste a este tema, güey? Güey, es que no sé. Me pareció gracioso, güey. No voy a tener un bebé, güey. No, está bien. Sus piecitos se pueden atorar en tus costillas y te pueden fracturar. Ah, cabrón. No sabía. Es mami, mami. Chingate, jefa. Número 8, creo. Tienes el doble de posibilidades de que te piquen los mosquitos cuando estás embarazada. Ah, ¿por tus cambios hormonales? No sé, güey. A lo mejor porque dicen, ah, doble sangrita aquí, güey. No, sí, es que tiene que ver con la pérdida de la vitamina B. Sí. Ah. El piquete de los moscos, cuando a mí me siguen mucho los moscos en los zancudos. Pero es porque mi cuerpo no produce la vitamina B que debería producir para que se ahuyenten. O sea, si tienes vitamina B no te pica. Normal, tus niveles normales, tu cuerpo es como que lo repele más que una persona que tiene deficiencia de vitamina B. Pues para el próximo voy a comprar unas pastillas de vitamina B. De Bellodecta. Y le voy a poner así alrededor, así cuando vaya a la playa o... Y ya con eso, güey. El bebé te puede dejar paralítica mientras él duerme plácidamente sobre tu espina dorsal. O sea, tú estás así, estás acostada y el bebé se acomoda en tu espina dorsal y ¡crack! Y ahí quedas, güey. Cabrón. Es un riesgo. Es como lo del embarazo, ¿qué dijimos? Como disigótico. Disigótico. No. No es muy probable que pase, pero de que pasa, puede pasar. De que pasa, pasa. ¿Ah? Órale. Y luego el bebé se toma su propia orina. Ah, pues sí, güey. Pues qué asco, güey. Pero no es. Bueno, sí. Pero se supone que se alimentan a través del. ¿Cómo se llama? El cordón umbilical. ¿Y no está abriendo su boquita, güey? Pues sí, ¿no? Entonces la orinoterapia es algo real, güey. Lo traemos desde sí, nacimiento, güey. Pues come pipí y popó, ¿no? ¡Ah, guácala, güey! Pues que al fin de cuentas el líquido amniótico es eso, güey. Por eso los bebés que nacen de cesáreas, o sea, las cesáreas son altamente riesgosas. Porque el bebé absorbe el líquido amniótico. Ándale. O sea, mientras está dentro de la placenta, como que pues está bien. Uh-huh. Pero ya cuando sale al aire, como que todos esos líquidos se descomponen y el bebé lo absorbe. Uh-huh. O lo toma y se vuelve una broncota para el bebé. No, pues imagínate, güey, guácala estar ahí. Sí, güey. Pues son tus... Como si todo el día estuviera echándote pedos, güey. ¡Qué asco, güey! Bueno, ahí están algunas razones por las que el embarazo es horrible, güey. Si con eso todavía dicen, ¡ay, es que es un bebé tan lindo! Ahora van razones en el nacimiento, güey. No termina todo en el embarazo. Luego en el nacimiento pueden ocurrir cosas horribles, güey. Como por ejemplo, si la placenta se atora, el doctor te tiene que meter todo el brazo. Te la tiene que meter por tu cosita, güey. Pues que para empezar hacen un corte, que es el epidural. ¿Cómo se llama ese corte que hacen el epidural es la inyección. Le hacen un corte. Sí, no me acuerdo cómo se llama, sí. Hacen un corte como del tamaño de la cabeza del bebé más o menos para que salga bien, sin problema. Ajá, sí. Y pues sí, güey. No manches, güey. Pues sí que un bebé cabe en la mano del doctor, güey. ¿No te puedes pensar en eso? Sí, pero ¿quién quiere tener la mano así de Pepe, güey? El doctor Pepe, güey. Imagínate. Güey, tuvimos que sacar la placenta de tu mujer, güey. Peludo, güey. Ah, qué asco. Que te lo platique Pepe, güey. El bebé puede venir con los pies hacia adelante, güey. Ah, sí, eso es peligroso. Es peligroso, güey. Ajá. Los globos oculares se te pueden salir al pujar. Ah, no manches, sí, cierto. Porque tienes que estar. ¡Puje! Y de repente. Pero ya no, ya todos los doctores quieren cesárea, ¿no? Y así de que, pues cesárea. Ay, pues sí, pues. Ah. Sale 5,000 varos más caro. Pues sí. Saludos, Pepe. La epidural, justamente la inyección, puede salir mal y te puedes quedar paralítica o hasta morir. Ajá, sí, pues que sí es peligrosa. Ajá. Es peligroso porque te inyectan en la raquia. ¿En la raquia? En la raquia. Raquia. ¿No es raquia? ¿Raquia? ¿Qué es eso? ¿No es raquia? No sé, no tengo idea, güey. ¿O raquia? No sé. Bueno, es ahí como un nervio, ¿no? En la espina. Que te adormece las piernas, básicamente. Supongo, no sé. Sí, tendría que una quebrada. Ahora les voy a poner Y les voy a poner unas bonitas imágenes de nacimientos de bebés. Al menos 10 personas te van a ver tu vagina. Tu puchi. Pues tu vagina, güey. Se llama vagina, el ginecólogo, güey. El. Se llama labios superiores y labios inferiores, güey. Pues sí, güey. A mí me daría pena, güey. Pues porque tú no eres mujer, güey. Pero a mí me daría pena que me vieran mi pipi, güey. Si yo fuera a dar a luz. Pero el doctor es un profesional, güey. Sí, güey. ¿Cuántas? Saludos, Pepe. Tu cosita se puede rasgar y requerirá puntadas. O si te hacen ese corte que dices tú. No acuerdo cómo se llama ese corte. Tiene un nombre específico ese corte. Sí. Pues sí. Imagínate. Pues sí le hacen las puntadas, güey. Pero es como un ya como algo normal, ¿no? Sí, ajá, pero es que tú lo dices. Procedimiento normal. Tú lo dices como algo normal, pero imagínate que. Vamos a invertir un poco los papeles. Que te cortaran el prepucio. Ajá, que te cortaran el pene, güey, para que saliera por ahí un bebé. Mames, güey, ¿no? Güey, ¿cuántos hijos no nacidos has hecho, güey? ¿Ah? ¿Cuántos hijos no nacidos has tirado, güey? No, bastantes. Muchos, güey. ¿Cuántos millones de hijos no nacidos has tirado, güey? ¿Y dónde estás un corte, güey? Mira, lo bueno es que después te pueden hacer te pueden hacer otro bebé. No. otro procedimiento para que quedes ya bien apretadita y ya. Pues son como rejuvenecimiento vaginal. Ajá, exacto. Entonces ahí están algunas razones para que no tengan un bebé, para que no se embaracen. No sé si las convencimos, pero o sea, no quieres un bebé. No. O sea, esa es la queja. O sea, sí. El fondo de este programa. Es que al rato le voy a poner esto a mi mujercita y mira. Esas son las razones por las que. Esto es para darles argumentos a nuestros amigos que a lo mejor están en una situación de chisquillo. En edad reproductiva. Ajá. Y que sus mujeres a lo mejor ya andan acá muy. Fogosonas. Ajá, ándale, mi amor. Estaría bien bonito. Ándale. Bueno, es que ya que empiezan así de. Como a ciertas acciones, güey, así de, pues es que deberíamos de intentarlo. Ajá. Es que qué bonito bebé. Ay, mi sobrino está hermoso. No. Lo voy a traer para cuidarlo. Ay, qué bonito te ves de papá. Ajá, ándale, sí. Ay, serías excelente padre, ¿no? Ay, te ves tan bonito. Bien. No se dejen. Díganles todo esto a sus mujeres para que vean que no es tan fácil. Ya, güey, te van a clausurar el changarro, güey. Sí, güey, ya sé. Bueno, ahí está. Hola. Ahí estuvieron algunas de las razones para no embarazarse. Muy bien, amigos. Una producción, original de Cállate Podcast. Y Excast. Del Excast. Excast. Oye, está chido, güey. Está confusón, pero Excast. Ahí dice Aya, otra razón para no embarazarte. Ya no venderás tanto en OnlyFans. Ah. Que se me hace que... Oye, es que sí es cierto, güey. A lo mejor vende más, güey. ¿Cuántas morras están haciendo un business en OnlyFans? Ahorita ya es como el negocio del futuro, ¿eh? Incluso hasta de pies. Hace poco, de patas, hace como un mes, me platicó una amiga que un güey le dijo que si le mandaba fotos de sus pies, güey, le pagaba así como 5,000 varos, güey. No manches. Así, güey, de un güey que le mandó mensaje en, no sé si en Instagram, o sea, un cabrón que no, ni conoce así nada. Un Manolo cualquiera, sí, ahí, güey. Pervertidón. Dijo, oye, no, pues, con todo respeto, ¿verdad? Con todo. Iré señorita, con y todo. Y me enseñó el mensaje, güey. Dice, pero pues, si me mandas fotos de tus pies, te deposito 5,000 varos. Así, güey. Ay, cabrón. Y hacía como que, cabrón, 5,000 varos así nomás por mis pies. Por las patas, güey. ¿Está bien? Pues sí, güey. Hay que dedicarnos a eso, güey. Y no tienes embarazada. Y puedes estar embarazada, güey. Y mandar fotos de tus pies. No, pero también hay mercado para las mujeres embarazadas, güey. Sí, a ver, güey, es que les guste. Tiene lo suyo, güey. Sí, tiene lo suyo. Tiene su reto. Tiene su... Tiene su reto. Sí, te y el asunto, güey. ¿Cómo no? Ajá, ¿crees? Y nos preguntas, Aya, que quién es la chica, cállate. Tú ya tú tenías, ¿no? Pues sí, güey, pero es que ya ni... Es que ya regañan a Manolo, no, si dice... No, sabe, es ya, que no, ya no podemos hablar de eso, pues allá. Ya tiene mucho que busquen, no vienes. Busquen en TikTok. Busquen, ahí va el bonus. Es el bonus. Chica cállate de la semana. Yeah. Sydney Smith. ¿Se escribe Sydney? Sydney Smith. Smith. Va más como TikTok. Ay, cabrón, me sale un güey. Sydney Smith, oficial de la Naval Real. Ay, es un güey. No, güey. Salen no puros güeyes. No lo creo. A ver, ponlo aquí en el. A ver, yo te digo si está saliendo o no. ¿Me ponlo? Ahí está. ¿Qué andas viendo, Manolo? Ay. ¿Qué andas viendo? Ahí va, el perfil. Ahí está. TikTok. ¿Ese es TikTok? ¿Ese es TikTok? Simón. TikTok. A ver, Sydney Smith en TikTok. Ajá. Ok, sorry. Ah. Órale. ¿Qué nos puedes decir de nuestra chica cállate de hoy? Ah, pues es... canigos. Ya entraste al perfil. Sí, ya se notó. Es obvio. Pues es pues creo que es un atleta. ¡Ah! Perdón. Suspenso, güey. Te falta barrio del TikTok. Pues está. Es atleta gimnasta. Y esto es lo que. No me importa mucho qué hace, sus sueños, sus ilusiones. No, ¿cómo que no nos importa mucho? Perdón, no, sí, es una mujer con ilusiones. Es lo que nos importa, güey. Es de una profesión llena de futuro, güey. Exacto, exacto. Y gracias por... Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ahí está Sydney Smith. ¿Por qué? ¿Cómo llegas tú a...? Pues te sale, güey, en la red. Ah, te sale, güey. Ahí está, güey, las cosas, güey. Ah, es que creo que era otra la que estaba viendo. Pues que tú estás viendo en páginas de caballeros. No, güey. ¿Qué tiene, güey? Pues si les mandas lana a los chavos que te salen ahí en TikTok, güey. O en OnlyFans. No te... Pues les mando para que... ¿Qué pasaría, güey, si alguno de nosotros de Cállate Podcast abría su OnlyFans, güey? De nada más de pies, güey. ¿Quién? Nosotros, alguno de nosotros, güey. ¿Será que por fin tendremos lana para las cervezas, güey? Pues ya, siquiera que nos alcanzara, o sea, para eso, ¿no? Sería una buena investigación social, güey, de saber si alguien compraría fotos, güey, de algún... Pues hay que ver, o sea, tú vendes de, si quieres, de patas, yo de la panza. Y que haya doñas o señores, güey, o güeyes que digan, Oh, sí. ¿Así irás? Voy a, no, sí voy a descargar el paquete de $140 al mes. El paquete de axilas peludas de Cállate Podcast. Oye, güey, fotos de axilas, güey, peludas. Oh, güey. Ah, güey. Bello pelo en pecho. Mira, güey. Ahí está, güey. ¿Cuántos somos? Pues mira, mira, ahí están nuestros fans. Somos mira. Hombres de pelo en pecho. 10 pesos la foto. Güey, ¿qué pedo con estos güeyes que van al TikTok a escribirle a Sydney Smith o a cualquiera de estas chicas guapísimas, güey, que seguro tienen miles y miles de seguidores? Dicen, güey, hola, hermosa. ¿Qué, güey? Princesa. Sí. Pero, dice otro, güey, pero qué bonita y carismática eres. Ah, ¿y en español? ¿En español o en inglés? No, en español, en español. O sea, y la morra está así, oh, qué chido, Power Latin. Power es Latin. Latin Power. Dejar si hay algún otro en español así de ese tipo, güey. No, ya no hay tantos. Pero bueno, a ver, señores, o sea, si ven ustedes a una chica de estas en el TikTok, no les va a contestar, no es su amiga, no va a decir, oh my God. Y ojo, tampoco las de OnlyFans. No. No es su esposa. Oh, ¡Saya me escribió! ¡Oh, wow! ¿Cómo estás, baby? No. Para ellas eres un número. Exacto. Eres 140 pesos al mes. Sí, exacto. Mira, pero bien que sabes, cabrón. No sé cuánto salga un pinche mano. No, güey. Vamos a buscar, güey. Vamos a ver. Ahí te has de gastar toda tu jornada, güey. Mi jornada. ¿Cómo le dicen? Sí, no le dicen así. Mi raya. Tu raya, güey. Oye, saludos a Vieja Bruja. Vieja Bruja es. Que es nada de Anilia. Antes, ¿cómo era Vieja Bruja? Tenía también un otro seudónimo, ¿no? No sé, güey. Saludos a Víctor. Ahí en el Twitter. A los días que me la encontré a Vieja Bruja Sandoval, fue el día que andaba ahí en pisteando igual que nosotros, ahí de parranda. ¿Quién? A Vieja Bruja. ¿Estaba pisteando? Nos la encontramos ahí en un bar, güey, aquí en el Wings, en La Chapu. ¿Eh? Nos encontramos, güey. Aquí. Güey, estoy diciendo que es Nadia Danilia. Ah, no. Escúchame. Es que hay otra vieja bruja. Ay, güey. Pon atención, ¿de qué hablas? Y ya, güey, es todo. Ya, güey. Abran su OnlyFans. ¿Con mensajes de voz dándole aprobación a las mujeres? Ah, cabrón. ¿Cómo? A ver, o sea, que manden sus fotos y nosotros digamos... Pues estás bien. Tienes demasiada lonja, mija, ¿eh? Ser más, hay que ser más... No, aprobación, más aprobación. ¿Aprobación? Ah, ok. Ah, qué rica, mami. Dicen que entre más carne... Hay más de dónde agarrar, chiquita. No es tan mala idea, güey. O sea, en OnlyFans y entrar tú con una cuenta y... Y decirle a las chicas cosas positivas, cosas que les hagan sentir bellas, queridas. Me encantan tus estrías. Deseadas. Me encanta que te pedorrees cuando estamos dormidos. Eso es positivo, güey. Sí, definitivamente. ¿Qué? ¿Quién quiere unas chichotas grandotas? Me gustan tus limoncitos. Mi amor. Oye, sí, bien, ¿eh? ¿Para qué unas? Mira, Siri te puso chichitas, güey, y te puso... Hola, Rafa. Mande, Rafa. Mande, Rafa. Ahora, ¿qué quieres? Hoy, ¿qué buscas? Hoy, ¿qué vas a pedir? ¿Es en serio, Siri? ¿Se prendió, eh? Sí, se prendió Siri cuando dije chichis, pero no sé por qué. A lo mejor no está activado, no sé, güey. No le sé muy... No uso Siri, güey. ¿No usa Siri? No. Oye, Siri, di. Oye, Siri. Ahí está, mira, sí. Busca chichitas. No, nada más con tu voz activa. Claro, güey. Pues la tengo bien entrenada. Ay... Pinche Siri. Háblame sucio, Siri. ¿Qué pido, güey? ¿Qué uso les das tú a la inteligencia artificial? No, es que mi micrófono no sirve, güey. No es para eso, güey. Siri no funciona tan bien. Oye, Siri. ¡Oyes! ¡Oye, Siri! ¡Oye, Siras! ¡Iras, Siri! ¡Iras! ¿Quieres la bitch? No, muy mal. Pues ya, ¿no? ¿O qué? Vámonos, amigo. Vámonos. Pues esto fue Cállate Podcast en su edición número 314, creo. 314. ¿Sabes qué? Estamos cumpliendo 15 años, güey. No mames. 15 años. Madre, yo creo que hay que celebrar el próximo episodio, que es el 315. Y 15 años haciendo esta belleza de programa. 15 años haciendo esta mamada, güey. No mames, güey. Qué triste, güey. Bueno, tendremos algún invitado especial o algo. A ver quién quiere venir, ¿no? Pues alguien que guste. Y pues bueno, amigo. Nuestros amigos swingers ya nunca aparecieron en la vida, ¿eh? No, fíjate, ¿cómo se llaman? Eran José. Renata y José. Renata y José. Ya desaparecieron. ¿Por qué me acuerdo más del nombre del güey que de la chava, güey? Yo me acuerdo. Eso que yo dije que veo Renata, güey. Era José. Ay, ¿cómo se llamaba la tipa esa? Ay, la tipa esa. Ay, ay, ay, pero José. Ay, tan sus atuendos tan pequeños. Ay, no. Ay. Pero José, ay, tan masculino. Toda chichona ahí, ay, no. No, pero es que pasó algo. Yo creo que pasó algo entre ellos. Y ya no se llama Renata José, ahora son Bernardo y Paulina. O José y sin Renata y Renata sin José. Sí, se me hace que pasó eso, güey. Pues, chance, güey. Es que eso del swinger se ve... Está pesado, güey, ¿no? Debe ser pesado al fin de cuentas, güey. O es como asomarse muy cerquita así al filo de la barranca, güey. Es emocionante, pero en una de esas... Ya cuando te clavas, yo creo que sí es... Al ser... Ya el mundo del celo y sí. Ya no... Porque, güey, o sea, ¿qué tal que en una de esas... Tu chava dice... Me gustó más aquel. ¿Qué hago con este pendejo? Este está más guapo. Y este güey ya... Habla más bonito. La tiene más grande. Me va a mantener. ¿Me va a mantener? Me va a mantener. Me va a mantener. Me va a mantener. Me la va a mantener. Dice Saya que se quedó en el episodio 220 y que se le podemos resumir los 80 capítulos anteriores. No está tona. Nada, seguimos pobres. Seguimos pobres. Controlador es un empresario del... Es un, de la gastronomía guanajuatense. Exacto. Y básicamente y Rafa y Manolo siguen haciendo esta aquí el asunto. Tontería. Y ya. Listo, seguimos pobres. Este programa no. Donen sí, en pues callatepodcast.com. Sí, pasen a la página. Así es. Y y pues ya, ¿no? Síganos en Instagram. O sea, en Instagram sí hay gente que de repente sí nos comenta y cosas así. Sí. Lalo Vázquez sí otra vez de repente se conecta. Sí. Dos o tres ahí cuates que sí de qué onda, ya suben mi episodio. Sí. Miren, aquí está callatepodcast.com. Les estamos mostrando aquí a los que nos ven en YouTube, que son muchísimos. Evidentemente. Aquí está el botón que dice donars. Ahora dice donars. Donars. Donars. Ajá. Luego aquí hay otro botonzote que dice dona aquí. Ok. Dona aquí. O sea, aquí, ahí vayan, ahí no donen. No ningún otro lado, no se vayan a no. OnlyFans. Sí, no tenemos OnlyFans. Las cuentas que hay son imitaciones. No es Manolo. No es Manolo metiéndose cosas por el trasero. Y no es Rafa con una botella de Crunch. También está el link a lo mejor de Cállate. Aquí pueden ir también y escuchar. De hecho, sí subo episodios de lo mejor de Cállate. Estas dos semanas he estado subiendo episodios de lo mejor de Cállate. Ah, ahí al Insta, a las historias de Instagram. Qué bueno. Mira, hay cosas como los caracoles asesinos. El cubrebocas para perritos, que es hermoso. Me quedé en ese, fue el último que subí, el de cubrebocas para perritos. Es bonito, está la vez que hablamos sobre los peligros del microondas. El por qué no tener sexo. Exactamente, la vez que Manolo nos recomendó usar rastrillos de mujer para que no te roce. Ese fue episodio virtual, creo, ¿no? Sí, era de cuando estábamos en la pandemia. Están las teorías cavernícolas. Ah, ese es muy bueno. El teorías cavernícolas es muy bueno. Así es. Y bueno, hay mucho que ver aquí en lo mejor de. No, en lo mejor. Cállatepodcast.com. Ok. Está difícil, ¿verdad? Cállate, lo mejor de. No. Lo mejor. Punto. Cállatepodcast.com. Pues mejor entren a Spotify. ¿También? Y busquen lo mejor de Cállate. Exacto. Y ahí está. Exacto. Así es. Amigo. Aunque no lo crean, estamos en Spotify, estamos en iTunes. Sí. Y pues. Ya, denle click y. Sí. Ahí ya. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? Escuchen el de Triste Canción de Alzheimer, es mi favorito. Triste Canción de Alzheimer. Sí, es bonito. Y pues ya. Listo, amigo. Listo, amigo. Pues muchas gracias a todos y ahora pues, a nos ti. Vemos. Adiós. Próximo programa. Los queremos mucho y hasta la próxima. Gracias, Aya, por estar con nosotros. Dona. Y gracias a Nadia, Danilia, que sigue aquí hasta el final con nosotros. Y que done, que no deje de donar. No dejen de donar porque luego nos ponemos tristes. Eso sí. Bueno. Adiós, amigos. Adiós. Bye. Dos horas de este programa.